El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Someday, when I'm feeling blue and the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. You're lovely, never, never change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. You're lovely, never, never change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way tonight. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y por supuesto a todos quienes disfrutan de la hueca musical. Como siempre, trayéndoles la mejor información de la cultura de nuestra ciudad. Está con ustedes Erika Morales. Gracias por acompañarnos. Y para el día de hoy he traído un invitado súper especial. Estamos con nada más y nada menos que con César Eduardo Alvarado, que es director y bailarín de Seres Danza Teatro, un colectivo que nos trae una obra espectacular, Medea 2020. ¿Cómo estás, César? Hola, Erika. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros, quienes hacemos Seres Danza Teatro, es muy importante poder compartir con ustedes toda esta linda experiencia que hemos podido desarrollar más o menos a lo largo de unos 5 meses. Entonces, que en próximos días estaremos como presentándoles y eso, muchas gracias. Perfecto, por supuesto, siempre la hueca musical con la mejor información. Y bueno, queremos que primero nos cuentes qué es Seres Danza Teatro, qué es este colectivo. Bueno, Seres Danza Teatro nace más o menos en el año 2020, exactamente en el mes de diciembre. Nace como una necesidad personal de crear, ¿no? De seguir experimentando en cuanto a la danza, en cuanto al teatro, que siempre ha sido como mi curiosidad de trabajar como con estas dos disciplinas y que el eje transversal de todos los montajes, de todas las piezas que vayamos a presentar, giren en torno a la danza y al teatro y a los elementos que nos proporcionan las dos disciplinas. Entonces, ha sido un proceso bastante innovador para nosotros, bastante interesante, ya que al crear, al tener e investigar con estos elementos, tanto de danza como de teatro, salen nuevos lenguajes que llenan nuestras necesidades también como artistas. Interesante, bueno, y yo tengo que contarles a todos ustedes que César, pues es un bailarín ecuatoriano que realizó sus estudios artísticos en la Escuela Metropolitana de Danza. Actualmente cursa la carrera de gestión cultural. Sí, así que estamos con un bailarín totalmente experto. Ha formado parte del Ballet Nacional del Ecuador, ha trabajado con maestros de la talla de Laura Alvear, Nelson Díaz, Cristian Masabanda. Es decir, tiene un currículum pero espectacular, que si me pongo a mencionarlo todo se nos va la hora de entrevista definitivamente. Años de formación, he tenido la oportunidad de conocer personalmente a la maestra Laura Alvear y al maestro Nelson Díaz. Sé que tienen unas formaciones espectaculares, tanto desde el folclore como de la técnica Graham. Entonces, espectacular. ¿Nos puedes contar un poquito de tu formación después de esto del Ballet Nacional? Porque estamos ante realmente un representante del ballet ecuatoriano. Para mí es un gran orgullo eso. Sí, bueno, muchas gracias. Mi proceso empieza con la maestra Laura Alvear, ¿no? Entonces fue como mi madre en la rama de la danza. Ella es la que me motivó a seguir todo este camino. Yo estoy muy agradecido con ella. Aprendí todas las bases, ¿no? Técnicas. Y me motivó a terminar la escuela. Yo soy de la provincia de Manabí, entonces es un orgullo para mí también poder haber dedicado como toda mi vida al camino de la danza. Estoy en el Ballet Nacional de Ecuador más o menos unos 9 años ya. He tenido la dicha de compartir escenario con grandes bailarines y coreógrafos de talla nacional e internacional, que me ha ayudado a enriquecer también mi camino artístico. Y eso mismo me ha generado, me ha generado dudas en cuanto a toda la versatilidad también que significa representar o dedicarse al camino de la danza. Entonces, creo que me queda un camino bastante largo todavía por recorrer, un camino bastante largo por conocer. Y por compartir también con ustedes que es este nuevo proceso para mí. Claro, y para todas aquellas personas que dicen, parece que lo he visto, parece que yo lo pude ver, pues sí, en el año 2017 se estrenó en la obra La Emancipada bajo la dirección de la maestra Laura Alvear. Tuve el placer de verlos. En ese momento, pues identificarte a ti personalmente, te voy a ser honesta, no te identifiqué, pero pude ver la obra en estreno. Genial, definitivamente genial. ¿Nos puedes contar un poquito de tu personaje en La Emancipada? Bueno, este proceso de la emancipada fue bastante interesante porque recién empezaba como a incursionar en esta otra disciplina que era la del teatro, ¿no? Justamente empecé a codirigir el colectivo Átomo Danza Teatro y invitamos a la maestra Laura Alvear como parte del elenco. Entonces, para mí, que era una persona que estaba recién ingresando a este mundo de la creación, a este mundo de la investigación, era muy grandioso contar con la maestra Laura Alvear bajo mi dirección. Entonces, creo que fue un momento muy enriquecedor porque logré compartir con alguien que me había inducido en el camino de la danza, con alguien que me había enseñado muchas cosas de la danza y que ahora yo le estaba dirigiendo. Entonces, fue muy grandioso todo este proceso de la emancipada y que también se trataba de una obra ecuatoriana, ¿no? Que rescataba muchísimo las tradiciones, la esencia de nuestro país, que era también lo que me interesa y lo que busco. Claro, la obra es, recordemos, del escritor ecuatoriano Miguel Riofrío y obviamente su personaje principal, Rosaura, ¿no? Es genial. Definitivamente es genial. Te aplaudo porque pude ver la puesta en escena en el estreno en el Teatro México, que fue sencillamente maravillosa. Y no solamente has trabajado en eso, sino en el 2019, pues también estuviste en Yerma, en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, con esta situación de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Entonces, ya tenemos camino recorrido no solamente de formación, sino también de obras de teatro. Como tú mencionas, me imagino la satisfacción de la maestra, porque la conozco, tengo el privilegio de conocerla, de ver a sus alumnos dirigir y bailar y compartir con ellos de escenario. También, si nos está viendo y nos está escuchando, le mando un abrazo, un saludo. Saben que la quiero muchísimo. Años pasé con ella, bueno, no tantos años, no, pero tuve la oportunidad de igual estar bajo su dirección, no en la calidad o la trayectoria de César, pero sé que también nos va a traer muchas situaciones o muchas cosas buenas. Y bueno, queremos hablar ya precisamente de la obra que ahorita estás ya formado, que nos quieren presentar a todo el público, que es Medea 2020. ¿Cómo surge la idea de presentar y de armar Medea 2020? Bueno, te comento y justo estuvo bueno tocar como este antecedente también de mis procesos creativos, ¿no? Empezando con la Emancipada, Yerma. Siempre he tenido como esa fascinación por estos personajes femeninos que han salido de una u otra manera adelante, o personajes que también se desprenden de todas estas estructuras sociales, ¿no? Entonces, Medea 2020 parte obviamente de la tragedia griega de Eurípides, ¿no? Que es Medea. Entonces toma a la mujer como un personaje totalmente separado de toda la estructura social de su época. Entonces, en este sentido, le da una independencia totalmente autónoma, por decirlo así. Es una mujer que es primero muy, muy, muy empoderada de sí misma. Es una mujer que toma sus propias decisiones, es una mujer sabia, es una mujer que para su grupo social sí es diferente el hecho de ser conocedora de lo que quiere. Entonces, lo que me pareció interesante también de esta obra es de cómo el ser humano, ¿sí?, se hace esclavo de sus pasiones. En este caso, que es la idea central de Medea, ¿no? De cómo el ser humano aborda temas de vida y de muerte, ¿sí? Como parte del ser, parte de la existencia, de cómo el ser humano se despoja de todas estas desigualdades que plantean los mismos humanos como hermanos. Entonces, parte desde ahí, desde esa búsqueda, desde pensar en las mujeres de mi familia, en las mujeres de las familias de mis amigos, o incluso en el ser humano en sí, más allá del género, ¿no? De este tema central que son las pasiones humanas, hasta dónde influyen en nuestro consciente y hasta dónde nos podemos dejar guiar por estas pasiones que, como consecuencia de una acción. 2020. Sí, tranquila. Perdón, 2020, pues nace justamente por este tema del encierro, ¿sí? Si realizamos como un estudio más profundo del personaje de Medea también, como te decía, es una mujer que, a pesar de que es independiente en todo sentido, justamente estas pasiones son las que la encierran en sí misma y de una u otra manera hacen que actúe de una manera negativa, por así decirlo. Entonces, 2020 sí me recordaba muchísimo eso, porque el proceso de pandemia también para mí fue, como a muchas personas, la pasamos solos acá, tuvimos como tiempo para meditar, como tiempo para ponernos a pensar en todas estas cosas que están pasando ahora en la actualidad, ¿no? Apasionado por la literatura, ¿no? Y como tú decías y resaltabas, tres tragedias en las cuales las protagonistas son femeninas, ¿no? Isaura, Yerma y Medea, pues tienen que enfrentar situaciones en las cuales tienen que emanciparse de cierta manera, tienen que salir del de la situación claro. en la que están y tienen que luchar y demostrar la fortaleza femenina. Entonces, Medea igual, si la vemos de la obra de Eurípides o también, igual, en la mitología griega, ¿no? De hecho, en esa se basa Eurípides para describir. Y es interesante cómo, me imagino, porque todavía no se estrena la obra, vamos a ver y nos vamos a sentir identificados con esa situación del confinamiento, del encierro, que es cómo me liberarme o en un momento u otro sentirnos atrapados, ¿sí? Yes. Entonces, ya desde ya deseo verla, es impresionante lo que transmites cuando cuentas esta obra. Quisiera que vayas un poquito más allá y nos digas a toda la audiencia, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando por los 940 o porque nos están viendo por el Facebook Live, ¿quiénes intervienen en esta obra? ¿Quiénes vamos a poder observar el 29 de mayo? Bueno, te comento, esta obra está interpretada por 5 actrices bailarinas. Está Alejandra Pérez, Viviana Muñoz, Michelle Chávez, Alexandra Fernández, sí, Tatiana Parto. Son chicas que han venido trabajando hace bastante tiempo ya. Con unas yo ya he trabajado en otros procesos y conozco también todos sus procesos artísticos. Y lo interesante de este último proceso es que con las demás es la primera vez que logro como conocerlas y trabajar más de cerca. Entonces, eso también, esos procesos enriquecen también a toda esta propuesta. Medea 2020 está distribuida en 5 escenas. Cada escena representa una arista, ¿sí? Diferente, donde cada intérprete aborda su feminidad de diferentes maneras. Entonces, el interés de que sea de esta manera Medea 2020 es que también nos podamos sentir identificados como espectadores, ¿no? Que recordemos a nuestra hermana, que recordemos a nuestra madre, incluso que recordemos nuestra propia infancia, el momento de que nos enamoramos, todos esos lindos momentos, porque no todo es tragedia dentro de la puesta en escena. También tenemos imágenes que logran sensibilizarnos y logran como eso, transportarnos a una parte de nuestra vida, y ese como el objetivo que nos hemos propuesto como Seres Danza Teatro y Medea 2020. Thank you. Entonces, Danza Teatro se estrena con esta obra, ¿no es cierto? Así Sale como colectivo con esta obra. ¿Cuánto tiempo duró castings, no sé, la presentación, ensayos, preparación? O sea, ser el director de la obra, encontrar a los personajes, porque como director plasmas la idea de lo que quieres mostrar al público. Ahora encontrar a esos personajes, a esos bailarines, a esas personas en teatro, como decías, porque no es solamente danza, danza y teatro, conjugar las dos artes para tener ya el producto y decir, bueno, ahora lo quiero presentar. ¿Cuánto duró ese trabajo que debió haber sido agotador definitivamente? Bueno, te comento que más o menos estamos trabajando 5 o 6 meses. Todo empezó primero con un texto de Heiner Müller, que tiene también una adaptación a Medea, Medea Material, que es una versión de Medea contemporánea. Entonces es un monólogo muy desgarrador y muy fuerte. Sí, es un monólogo muy, muy, muy, muy, muy visceral, ¿no? Entonces, ese texto me encantó y empezamos como todo este análisis del texto, del personaje, con Michelle Chávez, que ya había trabajado en Yerma antes, entonces ya la conocía muy bien. Y en primera instancia, ella iba a ser el personaje de Medea, iba a ser un monólogo, un unísono en danza teatro. Pero a raíz de estos procesos creativos, uno se va planteando premisas que logran como responderse dentro del propio proceso. Entonces, hablaba con Michelle y le digo, no, es que yo necesito ver qué pasa si yo veo a este personaje de Medea en otro contexto de su vida. ¿Qué pasa si yo veo a este personaje? Y les estoy adelantando un poco, spoileando la obra. ¿Qué pasa si yo veo a este personaje, si yo veo a Medea como una niña de 14 años? ¿Qué pasa si yo veo a esta Medea como una madre joven o una madre adulta, abuela? Entonces se fueron dando estos otros personajes desprendiéndose de este personaje principal. Y cada uno de estos personajes respondía a una necesidad también como muy, muy personal, ¿no? Dentro del proceso creativo. Entonces, bueno, fui buscando algunas chicas que más o menos cumplieran como con los rasgos físicos y también técnicos que requería la obra. Y ya se fue armando el equipo. Así, igual contamos con la colaboración de Daga Teatro a cargo de César Ferreira, ¿sí? Que nos está ayudando también en la asistencia teatral. Recuerda que de una u otra manera yo tengo experiencia también en estos montajes de danza teatro, pero mi fuerte es la danza. Entonces, siempre es importante, obviamente, apoyarse de una persona conocedora también de la otra disciplina. Thank you. Perfecto. Y ahora sí, llegado el momento para que le digas a la audiencia y le cuentes. Bueno, yo ya les adelanté que esto va a ser el 29 de mayo, es decir, en dos semanas, en una semana. Estamos a una semana, sí, para ver esta obra, Medea 2020, y que va a ser en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Pero no se preocupen porque hay dos opciones, ¿sí? Virtual y presencial. Y bueno, ya no le hago de spoiler, sino que le dé más detalles, César, acerca de la presentación. Bueno, sí, la presentación va a ser este 29 de mayo a las 5:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, como lo dijo Erika, ¿no? El costo de las entradas es de $10 presencial y $8 virtual. Igual pueden encontrar las entradas en las boleterías del teatro o por la plataforma digital del teatro, que es www.ticket.teatrosucre.com, o si no, pueden comunicarse por nuestras redes sociales también y pedir cualquier tipo de información. Y para las personas que estén interesadas, nosotros les vamos a facilitar en la página de la Hueca, obviamente, números, links, páginas para que entren, conozcan más acerca de Seres Danza Teatro, para que estén al tanto, si quieren preguntar muchas situaciones, si les preocupa por ahí un poco lo de la bioseguridad, cómo se va a manejar esto de la bioseguridad, si les puedes comentar también. Sí, el teatro tiene todo el protocolo de bioseguridad en condiciones, ¿no? Hay todo este sistema de aforo reducido. Entonces, si quieren ir a ver la obra presencial, deberían como apurarse en estos días, comprar la entrada, porque el aforo es muy reducido. Entonces, y si no, de igual manera, pues pueden como disfrutarlo desde casa. Igual es un contenido bastante bueno en los dos formatos que lo vayan a ver. Ya lo tienen ahí. Si ustedes desean, pues, verlo de forma presencial, no se preocupen que el teatro cuenta con todas las normas de bioseguridad y obviamente todos somos responsables y llevamos mascarilla y alcohol y todo lo que corresponde, pero como lo acaba de señalar César, pues cumpliendo con las disposiciones del COE y todo el sistema de salud, el aforo para esta obra es reducido y si no, pues pueden verlo desde la comodidad de su hogar a través de las plataformas online, que igual están abiertas y también las pueden conseguir. Una duda, para la plataforma online, es decir, ¿también van a los tickets o cómo lo pueden contactar si quieren solamente verlo desde su casa? Para lo que es las transmisiones por streaming, pueden conseguir o comprar las entradas en la misma plataforma digital. Ok, entonces ya lo saben, no hay excusa para perderse Medea 2020. Y bueno, yo quiero que siempre hago esta pregunta a todos mis invitados que vienen con sus propuestas súper chéveres. Yo siempre estoy súper feliz de tener aquí, de saber que Quito, a pesar de todas las situaciones, seguimos trabajando, seguimos saliendo y seguimos teniendo esta maravilla de presentaciones como lo será Medea 2020. ¿Por qué no perderse esta obra, César? ¿Por qué la familia, las personas, todos quienes nos están escuchando, no podemos perdernos Medea 2020? Bueno, primero, porque el trabajo del artista nunca termina. Es importante ser parte de todos estos procesos creativos, ya que sea de danza, sea de teatro, ¿sí? Son como el alma de la sociedad, ¿sí? Siempre hay cosas que decir, siempre hay cosas que plasmar y siempre tenemos como cosas que compartir con nuestra comunidad. Medea 2020 es una esencia, es una partecita, ¿sí?, de la vivencia del ser humano. Es una partecita de felicidad y de conciencia al mismo tiempo que yo, César Alvarado, con mucho cariño, les he decidido compartir junto a este equipo de trabajo. Entonces, más allá de abordar el tema, como te digo, el tema como tal, que es de suma importancia, es el hecho de que los artistas estamos para eso, ¿sí? Para decir cosas, para plasmar cosas. ¿Qué está pasando en nuestras sociedades? Voy a parafrasear una cita de Lorca, que la repite mucho un amigo, que seguro me está escuchando, ¿sí? Que me encanta. Y dice que un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Son palabras de García Lorca. Y es verdad, un pueblo tiene que fomentar su teatro. Y para que eso suceda, la gente tiene que consumir teatro, tiene que ser parte de estos procesos. Efectivamente, sino que lo digan las obras de los grandes escritores que han sido precisamente el pueblo, la base de su experiencia para las grandes obras que nos han maravillado a través de los tiempos. Hemos llegado a la parte final de la entrevista y yo siempre doy la oportunidad y digo, ¿a quién queremos agradecer? Mi persona y el público, tú César, ¿a quién queremos agradecer? Porque vamos a tener el privilegio de ver a Medea 2020, esta oportunidad. ¿A quién agradecemos por esto? Bueno, hay muchísima gente, creo que no tardaríamos mucho tiempo. No, agradezco a la gente que ha confiado, que confía día a día en el trabajo de todos los artistas. Sí, recuerda que Medea 2020 y todas las obras que se presentan en esta temporada no son solo de los directores ni de los intérpretes. Como te decía hace un rato, creo que es de toda la comunidad de artistas porque hemos trabajado duro en la pandemia. El artista no paró nunca de crear, de investigar, de realizar sus proyectos, sus trabajos. Entonces, agradezco de forma infinita a cada uno de los artistas que no han cesado, que no han parado de atreverse a presentar sus obras, a crear, ¿no? Agradezco también a toda la gente que ha sido parte de mi camino profesional, ¿sí? Agradezco a las chicas que han de una u otra manera soportado todo este proceso. Tengo también, estoy muy agradecido con Jefferson Herrera, sí, que se ha sumado, y como a Jefferson, muchísima gente que se ha sumado también a este proyecto, a César Pereira y sobre todo a mi público, que está ahí y que sé que va a estar viendo Medea 2020 o los procesos o las obras que se vayan a presentar más adelante. Y yo les agradezco a ti y a todas las personas que siempre hacen posible. Queremos a conocer maravillas como esta obra y yo estoy segurísima que van a venir muchas, pero muchas más. Y obviamente las puertas de la Hueca Musical estarán siempre abiertas. Quiero recordarles a todos quienes nos están escuchando que Medea 2020 se estrena. Ojo, es el estreno. Con el colectivo Seres Danza Teatro se estrena con Medea 2020 este sábado 29 de mayo a las 17:30. En el teatro Variedades Ernesto Albán. Ya lo saben, si ustedes quieren estar en la comodidad de su hogar, $8 las entradas, igual en la página. Y si ustedes quieren de forma presencial, también pueden acceder $10. Cuentan con todas las normas de bioseguridad. Como lo dijo César, quiero repetirlo, el trabajo de los artistas nunca para. Y ahora en confinamiento creo que ha sido mucho más, definitivamente, y debemos valorar eso. Muchísimas gracias, César, por habernos acompañado, habernos contado un poquito de lo que es esta obra, que estoy segura que vas a tener muchísimas personas viéndolo. Me sumo ahí, voy a estar ahí para ver. Ya sí, tuve la oportunidad de verla emancipada, como te decía, y vamos a ver qué nos propone Medea 2020. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. De mi parte y de parte de Ceres también te agradecemos muchísimo, Erika, a la Hueca Musical, justamente por abrir estos espacios de diálogo que son necesarios, ¿no?, en cualquier tipo de procesos. Muchas gracias, estamos infinitamente agradecidos con ustedes. Ya lo saben, esto es la radio de la Casa de la Cultura. No se despeguen. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio CCE, 940 AM. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

j'aurais peut-être un jour besoin de ça, d'une main douce et puissante. Qui sait, d'un chemin plus sûr où poser mes pas, pour une guerre non violente. Tout seul, j'irai pas plus haut, mais peut-être plus bas, peut-être plus bas. Qui sait, j'aurai sans doute un jour besoin de toi, si je ne suis plus le même. Qui sait, on se dit toujours qui vivra verra, et moi, j'aimerais voir comme on s'aime. Apprends-moi que donner c'est recevoir en plus fort. Si je me fais attendre, rappelle-moi que toutes les vies se valent encore, les petites et les grandes. Qui sait, j'aurai peut-être un jour besoin de secours, un jour où je n'aurai plus personne. Qui sait, une douce phrase dans un matin sourd qui court, un petit feu pour les hommes. Who knows if one day I will need your smile to color my day, if I can see any rainbow. Qui sait, l'aube d'un regard qui ne juge pas, non pas, mais qui partage les peines. Apprends-moi que donner se recevoir du soleil sans qu'on me le demande. Rappelle-moi que toutes les vies se valent pareil, les petites et les grandes. Ania Yevi, Dengi Mokiliango et Koko Malobi. Dari aku tahu bahwa memberi seperti Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.